propósito de que hay, por supuesto, temas que aparecen y por ahí se instalan por algún rato, por algún momento, pero hay otros temas que no desaparecen nunca. Y por eso es que hoy vamos a hablar de un taller sobre un taller de pintado. De fondo y de base hay una cuestión que tiene que ver con el arte, pero también tiene que ver con la memoria colectiva, porque hoy 22 de noviembre, no, ¿cuándo es el día de...? A ver si me lo aclara alguien desde la audiencia, porque hay el día de la... el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, está en este noviembre que estamos atravesando, y bueno, eso no se va nunca de nuestra agenda. Para hablar de zapatos rojos en la provincia de La Pampa, vamos a recibir a Nancy Rodríguez, que es activista, es militante feminista, también es trabajadora social. Buenas, Nancy, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Nancy, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por difundir esto que venimos trabajando ya hace 2 años, que comenzó con una etapa investigativa y que, bueno, que hoy ya tiene otro recorrido propio de lo que va asignando las personas que como es, que se van haciendo eco de las diferentes actividades que desarrollamos. Nancy, ¿qué descubriste en esa etapa investigativa del principio de este camino de zapatos rojos que te conmovió y que de alguna manera puede haberte transformado? Porque por ahí un bagaje de conocimientos ya tenías, pero al investigar una cosa de procedimiento y justamente de elaboración, ¿qué te encontraste? Digo a nivel personal, antes de que vayamos a la actividad propiamente dicha. No, sí, justamente nosotros los pampeanos en el primer semestre del 2022 marcábamos 3 femicidios, los cuales nos posicionaban en los primeros lugares a nivel nacional de una agenda roja. Entonces eso movilizaba y me movilizó personalmente para poder accionar en función de que justamente de que sea comunitario, que sea territorial, poder decir entre todos basta de violencia. Entonces en esas primeras indagaciones y en esas primeras investigaciones la motivación siempre fue, ¿no?, el poder ponerle un alto y de qué manera. Cuando inicio la etapa investigativa creí que en la provincia teníamos 7, 8 casos, no más de eso, por ahí eran los más resonantes, los que recordaba. Decirles que tengo 37 años, entonces en mi vida el caso de María Soledad Morales me marcó muchísimo, en ese momento tenía 5 años, pero fue tan resonante a nivel país y tengo unos papás muy comprometidos, así que el caso es como que lo seguí siempre muy de cerca y así otros casos que se sucedieron. Entonces, si bien yo no transito el femicidio de algún familiar, sí, todo lo que tiene que ver con la violencia y con esa violencia extrema machista es, como es, me llega muy, muy de cerca. Muy bien. Definitivamente entender y no ya solo aceptar, tolerar, enterarnos de la existencia de la violencia machista, de la violencia contra las mujeres y contra las diversidades sexuales, ha llegado para transformar la vida de todos y cada uno, Nancy, pero la sociedad por ahí tiene una mirada, bueno, no digamos con desdén, pero una mirada orientada hacia otro sector de la realidad. Muchas veces vemos a familias enteras que tratan de ignorar la violencia. Este taller de pintado por ahí puede llegarle a alguien que de alguna manera se transforme en el vehículo de esta inquietud y de esta verdadera lucha para combatir a la violencia contra la mujer? Sin lugar a dudas es así. En principio lo que vendría a ser la intervención y el taller de teñido y pintado lo realizábamos con un grupo minoritario, hacíamos la colecta, no llegaban los calzados, y entonces nos tomábamos el tiempo para la intervención, pero después comprendimos que al abrirlo a la comunidad, todo lo que sucedía después, ¿no? El poder hablarlo, el poder crear esta cadena y qué es lo que movilizaba a cada uno por dentro, ¿no? Revivir ciertas situaciones que tal vez de niño o aquellos que lo vivían en la actualidad. O sea, el taller no solamente es de adultos, sino también lo realizan jóvenes, adolescentes. Entonces también nos encontramos con realidades que le viven en el diario. Entonces también sumamos a través del gobierno de La Pampa, que adhirió a la campaña, la parte de información, ¿no? Y de vínculos sanos. Muy bien, muy bien. Hay de parte del Estado provincial una responsabilidad que se traduce muchas veces en acciones concretas, otras veces tenemos que reclamar, Nancy, y no es poco lo que hay todavía por delante. Pero ¿cómo describirías este proceso de un par de años, por lo menos? ¿Cómo has visto la llegada de la iniciativa de los zapatos rojos, la instalación de la temática, la discusión y la propagación de esta información en las personas que has visto acercarse o que pasaron por ahí, por esa zona? Mira, hoy justamente estaba analizando eso, ¿no? Desde aquel 25 de noviembre de 2022, cuando iniciamos todo esto, y que en ese momento no estaba el taller, sino que era la muestra con las 38 víctimas de femicidio. Hoy ya contamos con 40. Las personas que transitaban de manera pasiva o activa, algo les generaba, ¿no? El verse y encontrarse con zapatos rojos en la vía pública. Creo que fueron ellos los que movilizaron de que esto no se detuviera nunca, porque fue y trascendió las fechas conmemorativas, que por ahí uno reivindica las luchas, los derechos que hemos conquistado, pero sobre todo esto, ¿no? El mantener viva la memoria y el que no nos y que viva nos queremos. Entonces, creo que entre todos logramos poner en agenda y que el gobierno se hiciera eco de esto que no ha parado y que no ha parado en función, no solo desde los familiares, amigos que acompañan, los conocidos, sino de todos aquellos que se han interesado y se han comprometido con la causa, con mantenerla viva, con mantenerla activa. Y esto la verdad que ha arrojado que no todos los gobiernos lo ponen en agenda, no todos los gobiernos visibilizan los femicidios. Y este es un gobierno que sí lo puso, un ministerio que sí hizo eco, y la verdad que no es poca cosa. Entonces, poder dar la otra herramienta, que si bien nosotros podemos pensar que hay políticas públicas que hay que reformarse y aggiornarse, y que uno tiene que seguir en esa lucha de poder estar ahí al pendiente de que el gobierno esté presente realmente, creo que esta es una iniciativa que ha logrado eso, ¿no? De que no solamente que se ponga en agenda, sino que sean los propios ciudadanos lo que los impulse para que estén en diferentes lugares en nuestra capital pampeana, y que ha trascendido los límites de nuestra provincia, y que Córdoba ha sido un lugar receptivo para la muestra también. Muy bien, bueno, va creciendo un poco la conciencia y también la predisposición de distintos sectores, también del Estado. ¿Cómo funciona Zapatos Rojos? Nancy, ya te dejamos con esta. ¿Cómo digo cuál es la mecánica? Porque hay que colectar primero calzado, de qué tipo de calzado hablamos, después se hace este taller, esta intervención del calzado que se consigue, y a través de esta mecánica y de la exposición, oportunamente, se interviene la realidad para que la sociedad que va pasando por ahí tome nota. ¿Cuál es la mecánica, Nancy? Y ya con esto vamos redondeando el encuentro. Por supuesto, te estamos muy agradecidos. Yo agradecida a ustedes. Bueno, para el 1 de junio de 2023, el observatorio de Ahora que Sí Nos Ven arrojó un total de 2.257 víctimas. Es por eso que lanzamos una campaña de recolección de calzado de cualquier tipo, tamaño, talla y color, de niños, adultos, aquel que es descartable, desechable, y con eso la intervención, lo que justamente intentamos representar a todas esas víctimas, ¿no? A las 2.257 víctimas de femicidio, transfemicidio y travesticidio en nuestro país a nivel nacional. Muy bien. Y hoy lo podemos ver a Zapatos Rojos en la muestra, está en el Instituto de Seguridad Social. Exactamente, hasta el 27 inclusive va a estar ahí en el Instituto de Seguridad Social, una parte, porque la otra parte va a estar el total, digamos, el 25 de noviembre en Pellegrini Quintana, donde nació la muestra, así que es una manera de culminar estos dos años que se viene luchando, que va a continuar. Hoy a la mañana tuve un taller con todas las mujeres legislativas y ahora a la tarde ya estoy yendo en la Universidad Nacional de La Pampa. Muy bien, muy bien. Nancy, muchísimas gracias por este ratito y esperamos, por supuesto, que a la muestra la vea toda la sociedad, porque nos hace falta mejorar como sociedad para poder también reclamarle al Estado lo que haga falta para que la lucha contra la violencia contra las mujeres sea una realidad y se desarrolle en todos los aspectos posibles. Gracias, Nancy, ¿eh? Gracias a vos y a la audiencia. Hasta pronto. Nancy Rodríguez, trabajadora social, activista, militante, feminista contra la violencia contra las mujeres y las diversidades.